Hey yo, mi gente, te habla Civi de Soul Records Inc. Aquí les presento No Te Metas en Líos 2. Estamos separando todos los hombres de los babies. Y así la y los que andan buscando ladies. Hay que decapitarlos a los shaving. Sé que le gusta que la miren, que la toquen, que la pillen. Así es tu gata bandolera con el combo. Número uno, wake up, ya no hay envidia. Lo que te está buscando es que te acribillen. Mi gente, como ustedes creen, soy verdugo. Yo sí, mi amigo, los nombres en la lista. No le dame un delay, que voy a borrarlo de la pista. Romero, yo suelte la gavita. Centro y el Caribe, ¿viste? Oye, este es Sevil, HD es el Casanova, Sevil. Este es Sevil, HD. Production. Hay más buena casa. Gente, colaborando. AB, AB Entertainment. AB Entertainment. Ya tú sabes lo que sí. Soul Records. Soul Records. Remix. Latino. Coming soon. Te habla CB de Soul Records Inc. Presentándote a Sevil. HD es el Casanova. Time Q, el Mundo Tiene. Lenzo el Verdugo. Y Ares la Dinastía. Sí.